Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?». «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer». Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». Yo soy el pan de vida. Comentario al Evangelio por Fray Pedro Luis. En el Evangelio de los últimos domingos, observamos a Jesús saliendo al encuentro de la multitud. En la narración de hoy, la perspectiva cambia. Es la multitud saciada por él la que sale en su busca. Si proyectamos esa escena en el tiempo, podemos imaginar, en medio de aquella multitud, a todos los que buscan a Dios en nuestros días. Son muchos, aunque a veces no sepamos reconocerlos, dado que utilizan un lenguaje y unas actitudes no fáciles de interpretar según las pautas habituales. Sin embargo, comparten con la multitud que busca a Jesús la misma sed de Dios, aun cuando ni ellos mismos lo perciban. Impresiona la relación que se establecía entre Jesús y la multitud, la fascinación, la mutua búsqueda. Pero a Jesús eso no le basta. Quiere que esas gentes le conozcan para que un encuentro más profundo con él produzca cambios relevantes en sus vidas. Y les reta a cambiar de perspectiva, a superar el estrecho horizonte en el que viven para descubrir otras necesidades más profundas que laten en el corazón. Y, ¿cómo no?, también para saber más sobre su persona, interrogándose sobre los acontecimientos que están viviendo, no dando todo por descontado. La multitud escucha el reto, pero no comprende bien el sentido de las palabras de Jesús. «¿Qué hemos de hacer para llevar a cabo las obras de Dios?», le preguntan. Ellos entendían que se trataba de aumentar las obras piadosas que debían hacer para salvarse, según la orientación de los maestros de la ley mosaica: oraciones, ayunos, ritos. Jesús, en cambio, les sorprende diciendo que la obra de Dios no consiste en hacer más cosas, como a veces pensamos también nosotros. Jesús exige una sola cosa: creer en Él, acogerlo como el enviado del Padre. La fe en Cristo es el alimento que llena la vida de sentido y de sabor. Si entablamos una relación de amor y confianza con Cristo, también podremos hacer buenas obras que huelan a Evangelio para gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. La fe es gracia y don de Dios, pero también tarea y respuesta del creyente que tiene que reflejarse en su estilo de vida. «Señor, danos siempre de este pan», suplican los oyentes, igual que hizo la samaritana pidiendo el agua viva. Entonces Jesús se ve precisado a revelar abiertamente: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed». Dios sigue dando a su nuevo pueblo, la Iglesia, y a todos los hombres, ese pan que sacia y que no es otro que Cristo Jesús, su propio Hijo.